2024 arranca el segundo bloque de Regreso Octubre y las compañeras de Morón han traído una entrevistada que van a presentar a continuación. Está en línea Dayana Nadón, responsable del movimiento Evita, responsable del movimiento de Mujeres Evita de 3 de Febrero, que nos va a contar el lanzamiento que tuvieron ayer en la Universidad de 3 de Febrero. Hola, Day, ¿cómo estás, compa? Hola, compañeros, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Ah, bueno, qué bueno comunicarme con ustedes. Contanos cómo estuvo ayer el lanzamiento, porque nuestras compañeras de Morón quedaron deslumbradas con tus palabras. Bueno, muchas gracias. Un resumen es que fue como lo soñamos, digamos. Lo vemos como un éxito para lo que venimos haciendo en el distrito, ¿no? Y por un lado eso, toda la organización que se viene gestando desde mujeres y desde varios ámbitos relacionados también con mujeres, estuvo muy bueno poder mostrarlo, ¿no? Y también el hecho de que todos los que estábamos ahí, desde otras organizaciones, instituciones del distrito, muchísimos compañeros del movimiento, dando esa discusión, visibilizando el tema, tomando la decisión política de que es necesario seguir construyendo los frentes de reivindicaciones, que es algo también que, bueno, nos habíamos planteado hacer y que lo vemos necesario en esta etapa política de profundización del proyecto, ¿no? Porque si hay algo que caracteriza, digamos, lo que hacemos es pensar en lo que falta, ir por eso y, bueno, bancando a Cristina, ¿no? Así que para nosotros en ese sentido fue muy importante. Bueno, estuvo Emilio, ¿no? También bancando ahí el proyecto en el día, ¿no? En el 20, que fue el paro. Sí, estuvo Emilio, que, bueno, la verdad que fue un éxito que él venga, porque hizo un análisis de la coyuntura brillante y, bueno, obviamente eso le da una calidad política al encuentro que estuvo muy bueno, ¿no? También estuvo la compañera, la diputada provincial Patricia Cubría, acompañándonos, y la diputada nacional Adela Segarra, que también es la referente del Frente de Mujeres Evita a nivel nacional, y, bueno, Amalia Suárez, claro, la responsable del distrito, que imagínate que esta construcción la viene también llevando ella hace mucho tiempo, y todo lo que se logró, digamos, realmente hay que reconocérselo mucho a ella. ¿Qué política vienen laburando de mujeres en Interferero? Porque, por ejemplo, nosotros en Morón estamos mucho con el tema de violencia de género, sobre todo. ¿Cómo ven ustedes la problemática por ahí? Sí. Nosotros un poco nos planteamos como la estrategia de ir también viendo las construcciones que habíamos logrado hasta el momento y ver el frente como una posibilidad de dar una visión de la problemática de género en todo lo que se pueda, ¿no? Vinculándolo con la Secretaría de Salud, con la Secretaría de Educación. Y desde ese lado, digamos, fuimos poniendo la visión en cada cosa, ¿no? Desde estar en contacto con el... De haber dicho el bachillerato popular y ver ahí, digamos, un tema con las compañeras que estudian, nos pusimos a laburar, a organizar una especie de jardín, digamos, para que estén los hijos de las compañeras y que ellas estudien. Vamos poniendo, digamos, esa visión. También combinamos con la Secretaría de Salud para hacer una semana de consulta ginecológica, ¿no? Que también es algo muy importante para las compañeras, digamos, reivindicarse desde ese lado de la salud. Y en cuanto a violencia, lo que nos parece, digamos, es que es un tema complicado, pero que hay en primer lugar que visibilizarlo y también hay que hacer un trabajo de red, digamos, de estar en contacto con todos los actores, digamos, que avanzan en esta problemática, porque tiene que ser algo integral, digamos, no lo va a solucionar solo el Frente de Mujeres, ¿no? Sino apelar, digamos, a ir modificando en general y hacernos cargo, digamos, de las políticas que también se vienen planteando, digamos, hay muchas leyes que se han hecho para esto y la verdad, bueno, lo que tenemos que hacer es organizarnos, ¿no? Como para poder garantizar que esos derechos se empiecen a cumplir. Dayana, sí. Y justo se les da la discusión esta del frente... Perdóname, no te escuché. ¿Cómo te va? Lisandro habla. ¿Cómo estás? Se da la discusión esta y el encuentro y todo en un momento donde hay un caso medio paradigmático en el tema de violencia de género, que es una madre, no recuerdo ahora en qué provincia, que muere su hijo... En Misiones. En Misiones, en sus brazos, por un cuadro grave de desnutrición, y se la está enjuiciando por homicidio. Su propio hijo, una persona que luego enterró a su hijo en un lugar que ella creía conveniente para que descanse, digamos, ¿no? Sí. Y digo, es algo muy profundo, es un caso paradigmático, como decía recién, bastante profundo. ¿Qué lectura tenés sobre el tema, si es que la tenés o si lo han tratado con las compañeras? Sí, en primer lugar, nos parece que, bueno, eso expone lo que es el tema de la violencia de género y la violencia institucional, en términos de justicia y también de las instituciones de salud, ¿no? Porque también es juzgar a esta mujer y sin ponerse, digamos, en el contexto y en el lugar de esa mujer y ofendiendo hasta lo que ella puede creer, porque realmente también hay un tema de que muchas veces nos acercamos con un problema a una institución de salud, maternales, y nuestro pibe se termina muriendo también, ¿no? Entonces, me parece que es poner el ojo, hacerlo individual, ¿no? Y prejuzgar, estigmatizar a una mujer, digamos, de Misiones sin tomar en contexto de, bueno, cómo se ve la situación, ¿no? Es estigmatizar a esta mujer y no tal vez hacerse cargo de lo que es el sistema de salud, ¿no? Y hasta dónde llega ese derecho de la salud, ¿no? Porque claramente a esta compañera y a esta familia no le llegó. Sí, como decías vos, una cuestión de violencia institucional donde, digo, ¿no? Pensar qué política lleva adelante el Estado en ese momento hacia las poblaciones con vulnerabilidad, digamos, ¿no? Que llevó, digo, no se puede correr el rol del Estado del auxilio que tiene que dar el Estado a esas personas para luego encima que el Estado las enjuicie por homicidio. Me parece que es justamente, me parece bárbaro, Dayana, que lo traigas, el tema de la violencia institucional, y es como justamente un caso que encierra demasiadas complejidades, demasiados actores que fallan y recae el peso de la justicia sobre la madre, que de última fue la que enterró a su hijo. Entonces el rol de la madre, porque el padre no está preso, digamos, ¿no? El padre que quizás no llevó el pan a la casa por estar desempleado, que tampoco es culpa del tipo, digo, se cae sobre la madre, que era quien sufrió en sus brazos la pérdida del hijo. Me parece que es un caso que hoy, 2012, y después de algunos grandes avances que tuvo nuestra sociedad, tendría que traer una reflexión profunda y no esta cosa que se está tratando en algunos medios de simplicidad, de, bueno, lo dejó morir, ¿no? Me parece terrible esa lectura. Sí, eso, digamos, es remarcable porque también la justificación parte de un término que es abandono de persona, ¿no? Claro. ¿Y qué significa esto, abandono de persona? ¿No? ¿Desde cuándo empezamos a juzgar lo que es un abandono de persona? Porque sé que contar, si querés podemos... tiene que hacer cargo en primer lugar. Podemos enjuiciar a De la Rúa por el abandono de 33 millones de argentinos. Claro, digamos, sí. Por eso, digo, abandono de persona, ¿a quién? En el último eslabón de una cadena de fragilidad que partía desde las políticas neoliberales y terminaban en la población humilde cagada de hambre. Sí. Al mismo tiempo, como consecuencia, un nene muerto y su madre enjuiciada por homicidio. Creo que es terrible. Es terrible, es como un caso que encierra lo que fue la práctica de políticas de hambreamiento, no sé si está bien dicho, o de hambrura, al pueblo, digamos, ¿no? Sí. Creo que es, y justamente encierra la figura de la madre como si fuese la responsable, y me parece que hay que militarla, hay que dar vuelta a ese sentido que le quieren dar al caso a algunos medios, y poner la cuestión de la violencia institucional, de la defensa de la figura materna, bien arriba, y no dejar caer eso en las manos de los buitres de las tapas de los diarios, ¿no? Sí, por eso te digo que es muy importante, digamos, el trabajo en redes, la vinculación, porque claramente la visión de género también parte de la violencia institucional, claro. Digamos, se puede totalmente enmarcar en eso. El tema de la violencia institucional, en parte con la justicia, de decir, bueno, lo que no se pudo solucionar hasta ahora, la justicia, digamos, lo juzga, ¿no? Claro. Porque lo tienen, digamos, por eso es importante el tema del Código Civil, ¿no? Y de empezar a ver cómo si se está criminalizando a sujetos, digamos, en vez de abordar un problema que es más profundo, ¿no? Que es mayor. Bueno, Dayana, te agradecemos muchísimo que hayas salido al aire. Bárbaro, algunas cosas que han salido de la entrevista, me parece que deja como para pensar algunas cuestiones. Mauro, vos le querías pedir una reflexión sobre el 25 de noviembre, que es el día contra la lucha... El 25, no, dejémonos con 8N, 20N, 25 de noviembre, vamos a hablar en... ¿Ahora? Hablar sobre ese, una reflexión sobre este día. ¿Y qué pasa el 25 de noviembre? Es para los que no saben. Dayana lo va a decir más. A ver, Dayana. Más que bien. El 25 de noviembre es el Día Internacional contra la Violencia de Género. Muy bien. Y se van a estar realizando actividades, digamos, esto lo vamos a visibilizar con toda. Va a haber un encuentro nacional del Frente de Mujeres Evita, que se va a estar realizando en Chapamalal, y vamos a hacer una actividad en Mar del Plata, justamente, bueno, tomando el eje de contra la violencia de género y el tema muy importante también que tiene que ver con la comunicación, ¿no? Que se está dando con eso. Y bueno, vamos a estar haciendo radios abiertas, volanteada, discusión, visibilización en la calle, una movilización, así que bueno, va a estar muy bueno. Y también se va a dar acá una movilización ese día, que va a partir seguramente desde el Hospital Ramos Mejía hasta el Obelisco, creo que era. Bueno, así muy que bien, va a estar Diana. Muy bueno. Bueno, excelente. Yo considero que las cuestiones del Frente de Mujeres son las cuestiones de todos. No estoy muy de acuerdo con esa división de frentes. Creo que hoy con la compañera del frente de un país quedó demostrado que muchas veces las mujeres superan ampliamente algunas mezquindades de los hombres. Y me parece que las cuestiones de género son las cuestiones de todos. No me gusta reducirlo simplemente a la figura femenina. Así que esperemos que esa marcha sea 50% mujeres y 50% hombres. Sí, muchas gracias, Diana, por salir al aire. No, gracias, compañeros, a ustedes por invitarme. Y bueno, nos estamos viendo pronto y a seguir militando, a seguir con este proyecto. Les mando un abrazo para todos. Viva Evita, viva Cristina. Vamos, full.